que es la sede de la Asociación de Abogados de aquí de Tandil. Hasta aquí vino el presidente del Colegio de Abogados Departamental Azul, el tandilense, el doctor Gastón Arcieri. Viene de visita, pero en realidad va a participar de un importante encuentro que, a ver, por lo que nos decía Bernardo Paredes, el colegio te escucha. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que van a buscar con esta reunión con socios, con abogados? Bueno, buenas tardes. Este programa que lanzamos el año pasado, apenas asumimos la gestión, es un programa que tiene la idea de recorrer las 11 localidades del Departamento Judicial de Azul, poder escuchar a las abogadas y abogados matriculados del colegio y poder escuchar sus inquietudes, sus necesidades, las críticas que tengan también para hacer, ¿no? Obviamente que el colegio tiene 90 años y podemos estar criticando mucho, pero también hay que ver cómo se puede hacer y cómo se puede gestar ideas nuevas y ayornar una institución con tantos años. Entonces, estamos escuchándolos, recorremos, tomamos nota y vamos en el transcurso de estas 11 localidades que recorremos todos los martes. Hoy es miércoles, pero ayer se suspendió la reunión, pero estamos teniendo buen resultado y buena recepción de los profesionales, porque sienten que el colegio va físicamente a su localidad y los recepta en diferentes cuestiones. Por ahí lo de Tandil es muy particular, porque fue el lugar donde Gastón Arcieri comenzó como presidente en la gestión anterior, esta asociación. Pero digo, ¿qué es lo que plantean los abogados hasta ahora en las reuniones que han tenido en otras jurisdicciones? Bueno, muchas inquietudes con el tema principalmente de criterios de presentaciones electrónicas. Vamos a un expediente, camino a un expediente digital, y estas diferencias que a veces surgen de los propios juzgados, que son dispares a la hora de hacer presentaciones, llevan a que realmente no haya un criterio unificado en cuanto a cómo trabajar en los expedientes. Es una cuestión, es la necesidad de mayor capacitación para brindar un mejor servicio y que sean accesibles y que sean en los propios despachos, en las propias localidades, no que tengan que trasladarse y viajar frente a esas cuestiones. Y otra es la aplicación, principalmente, y esos son los puntos principales, la aplicación de la ley de honorarios correctamente. Esto quiere decir, tenemos una nueva ley de honorarios, ya hace un año que se logró esa ley, entonces consideramos que debe aplicarse correctamente. Entonces, en esta defensa está el colegio en búsqueda de poder respetar las leyes que son arancelarias para los profesionales. ¿Esto se puede concretar en el avance, en las negociaciones que se puede hacer desde el colegio con los sectores que correspondan? Sí, estamos trabajando mucho con la Cámara Departamental, Cámara Civil y Comercial Departamental, en estas cuestiones, pero también depende de nosotros los abogados recurrir frente a la hora de que no se aplique correctamente una ley, ¿no? Como que se vulnere, los honorarios son de carácter alimentario, de orden público y otras características que son necesarias que nosotros mismos hagamos respetar. En ese sentido, también hemos conformado un observatorio de análisis de sentencias judiciales que violen la ley arancelaria y estamos adoptando medidas a futuro en caso de no aplicarse correctamente. Acá en Tandil, bueno, en la previa seguramente el hecho de este de vuelta que tienen con la actual presidenta, por ahí es más sencillo saber cuáles son las preocupaciones que se tiene en la ciudad, ¿no? Bueno, cuando era el Dominicini formamos un equipo, entonces eso para nosotros es mucho más fácil, es muy positivo y estoy muy contento como viene llevando adelante la gestión de la asociación. Acompañamos y la apoyamos. Sí, creo también que ella tiene cuestiones locales que son muy importantes, que nosotros acompañamos y apoyamos, y esa es una forma de interactuar. No tiene que pasar todo por un solo lado, tenemos que trabajar en conjunto. Noelia bien recepciona todas las inquietudes, nos las traslada. Noelia Domenini también forma parte del consejo directivo del Colegio de Abogados también, entonces estamos siempre interactuando perfectamente. ¿Son las mismas preocupaciones que en otros distritos o hay algo distinto acá en Tandil? Yo creo que tenemos muy muy similares preocupaciones, pero también muy diferentes, porque no es lo mismo litigar en el interior de la provincia que en el conurbano, ¿no? Hay diferencias a la hora de litigar, a la hora de acceso a la justicia, como tampoco nosotros tenemos cosas que pasan en el conurbano, no pasan acá, ¿no? Es un ida y vuelta. Pero creo que es muy similar a la hora de poder reclamar lo que pasa tanto en las comisiones médicas en toda la provincia de Buenos Aires, lo que pasa con la ley de honorarios, como te decía, lo que pasa con la conformación de los juzgados laborales, todavía siguen siendo tribunales y tienen que conformarse juzgados. Bueno, todo ese armado pasa en toda la provincia, pero después hay cuestiones personales que tienen que ver con el territorio específicamente. Acá se habló mucho de las defensorías que están haciendo falta. ¿Esto también ha salido como inquietud? Nosotros tenemos acá dos fueros, defensorías penales y defensorías civiles. En las defensorías penales ya se está trabajando, salió la terna para la defensoría del cargo que dejó el doctor Col, ya está la terna, hay intendilense en la misma, y Defensoría Civil es a nivel dimensional de la cantidad de ciudadanos que somos de Tandil, faltaría otra Defensoría Civil. Obviamente que el consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados está un poco haciendo de espalda a esa cuestión, pero en las condiciones y límites que puede. El consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados no es una defensoría pública, es un consultorio donde la gente puede asesorarse y puede ser patrocinada, pero según los requisitos muy escuetos que tiene. La defensa pública es diferente. ¿Ese tipo de encuentros va a ser a lo largo de todo el año? Durante todo el año vamos a estar recorriendo todas las localidades. Piensen que son 11 localidades y la vuelta es larga. Claro. Entonces, por ahí nos lleva dos veces que podamos ir por año a cada localidad, pero llegamos de forma virtual constantemente. Gracias. Gracias a ustedes.